se obtienen estos en varios dominios de la economía nacional de Corea. Levantados en la batalla de 200 días de fidelidad, los directivos y obreros del complejo de acero Chollima cumplen al 120% el plan diario. Y los constructores de la avenida Ryomyong concluyeron la obra de armadura de 5 bloques de muchos pisos y así formaron la armazón de viviendas en total para más de 2.000 núcleos familiares. En las bases ganaderas adjuntas a la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura, cumplieron con antelación el plan de la economía nacional para el primer semestre.